33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. El invitado musical. El invitado musical. Thank you.

Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. En 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. Thank you.

El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. Gira a 33 revoluciones. Bye.